12 y 13 minutos, es el momento de quedarnos con uno de nuestros espacios característicos de cada jueves, nuestro apartado Cosa de Todos. Ya saben que cada semana nos acompaña un integrante del equipo municipal de gobierno. Es el objetivo de analizar las novedades que pueda haber en las distintas áreas de gestión municipal. Y en ese sentido, además, pues ya saben que son ustedes los verdaderos protagonistas, porque además de las cuestiones genéricas, novedades que podamos ver en principio en cada una de esas áreas, pues sobre temas más concretos, cuestiones que quieran plantear, pues ya saben que tienen la oportunidad a través de los teléfonos de la radio, también vía correo electrónico o incluso en nuestra presencia, a través de nuestra presencia en las redes sociales, en Twitter o en Facebook. Son las alternativas que están ya a su disposición para dejarnos sus preguntas, sugerencias en torno, bueno, pues a cuestiones que quieran plantear a la delegada municipal Remedios González, que es quien nos acompaña ya en el día de hoy aquí en los estudios de la radio. Reme, que es delegada de áreas como urbanismo, mujer, hacienda, participación ciudadana, calidad administrativa y políticas de igualdad. Así que eso sí que intentamos cada semana insistirles en que por favor las preguntas, los temas vayan, que giren en torno a estas áreas, aunque en cualquier caso, bueno, pues si las preguntas van sobre otro tema, igualmente las pasaremos a Remy González, que nos acompaña hoy, para que la traslade al correspondiente concejal. Así que vamos a comenzar ya. Dicho lo cual, les anticipo además que vamos a tratar temas de gran importancia, como son, por ejemplo, los presupuestos municipales para un ayuntamiento, junto a lo que es el documento de tasas e impuestos. Sin duda, son los dos ejes de la gestión municipal para un equipo de gobierno. En definitiva, marcan las prioridades sobre las actuaciones que vayan a desarrollar y un poco es la hoja de ruta sobre lo que va a ser el año, sobre, bueno, pues un poco dónde se va a centrar esa gestión. Y ya les anticipo que, bueno, pues vamos a abordar esos presupuestos de este 2012. Además, otra serie de cuestiones destacadas, como puedan ser pues la venta de esa casa de los maestros o también lo que son la construcción de naves industriales, la venta de esas parcelas de suelo industrial, que precisamente hoy, bueno, pues ha dado un paso más con la adjudicación provisional de esas parcelas esta mañana mismo en el ayuntamiento. Diferentes cuestiones que vamos a ir abordando, así que antes que nada pasamos ya a saludar a Remy González. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a abordar todas esas cuestiones y todos esos temas que quieran dejarnos a través, insistimos, de los teléfonos, vía correo electrónico o también en las redes sociales. Les animamos ya a que participen con nosotros. Y bueno, pues como son varios los temas que tenemos sobre la mesa dentro de lo que es la actualidad, si te parece, Remy, comenzamos por la última hora, que se centra en esa cuestión, ¿no? Un paso más dentro de lo que es ese proceso de adjudicación, de venta de naves industriales, lo que son las parcelas de suelo industrial, porque hoy ha tenido lugar la adjudicación de esas distintas parcelas, ¿no? La elección por parte de los distintos titulares que optaron a estos procedimientos de elección de las parcelas, tanto de la IT2, que supone la pastilla de donde irían las 10 parcelas, como de la I1, que supone la pastilla de 20 parcelas, todas con las mismas dimensiones. Hay que decir que, bueno, pues esa elección va, bueno, pues en un turno que establece el baremo, que bueno, pues el pliego de condiciones establecía, ¿no? Correcto, el día 26 nos reunimos en la mesa de contratación para valorar la documentación aportada por cada uno de los concurrentes y se valoró por puntuaciones en función de la documentación aportada, actividad desarrollada, etcétera, etcétera. Y a raíz de este baremo, esta mañana han procedido a la elección por turno cada uno de sus respectivas naves. Así que para que nos entendamos, bueno, pues esa baremación, esa mesa de contratación, según ese baremo establecido, pues adjudica una serie de puntuaciones. Correcto. Y bueno, pues el que más puntos tenga es el que accede en primer lugar a elegir, y es lo que se ha hecho esta mañana, ¿no? Claro, hay, como bien se sabe, porque ha sido publicado ambos pliegos, había un pliego para la parte de arriba, para la parte de la de las 10 parcelas y otro pliego para la parte de las 20 parcelas. La diferencia entre uno y otro era la puntuación que se adjudica en función de la actividad a desarrollar. En las 20 parcelas se quiso dar prioridad por acuerdo entre todos los grupos políticos a las actividades productivas marroquineras, por tanto a ellas se le adjudicaban 40 puntos. Cualquier otra actividad productiva no marroquinera, 30 puntos, cualquier otro uso distinto a los anteriores, 10 puntos, por el precio se adjudicaban 20 puntos, actividad sujeta a trámite de prevención ambiental de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental, 10 puntos, por traslado de la actividad productiva que se esté desarrollando en suelo no industrial, es decir, aquí en el suelo, dentro del casco urbano, por actividad que se traslade desde el casco urbano al polígono, se le otorgarían 10 puntos y por cada parcela solicitada 5 puntos. Pues esa es la baremación y bueno, pues ya decimos. Esta sería la baremación en la pastilla de las 20 parcelas. La diferencia con la de arriba, con las 10, es que se le otorgan 30 puntos a la actividad productiva, ya no prima la industria productiva marroquinera. Podría acceder, podría optar a esta puntuación cualquier otra actividad que fuese productiva, no necesariamente marroquinera. Y la puntuación seguiría, la que resta seguiría prácticamente igual. Cualquier otro uso distinto a los anteriores serían 10 puntos, etcétera. Toda esta información, como sabemos, ha estado y sigue estando publicada en el perfil del contratante, en la página web del ayuntamiento, en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia. Una pregunta muy genérica, pero que muchas personas me lo comentan, ¿no? Cuando se habla de este tema, ¿dónde en concreto van a ir ubicadas esas parcelas y esas naves? ¿De qué zona estamos hablando? Sería, bueno, estamos hablando de la zona intermedia entre el polígono de la piel, que se llama el primer polígono que se construyó, y por lo que vemos en el plano, no me ha sido posible desplazarme hasta la zona, pero vaya, se pasa, el pueblo es pequeño, está por donde está entre la Cámara de Comercio y el polígono de la piel, hay dos explanadas grandes donde estaba la antigua escombrera. Estaríamos hablando de cerca donde está el lavadero de coches, por situarnos, ¿no? Enfrente. Un poco. Más o menos para que se ubiquen las personas que nos estén escuchando, bueno, pues ahí iría esas dos pastillas, una de 20 parcelas en un terreno y otra de 10. ¿Cuántas empresas al final pues han pujado, entre comillas podemos decir, se han presentado a este proceso y por tanto cuántas se han adjudicado esta mañana? Pues esta mañana hemos adjudicado 17 parcelas. En principio, en las 20 parcelas hubo 9 solicitudes para 13 parcelas y en las 10 parcelas, igual, 9 solicitudes para 13 parcelas. ¿Pero qué ocurre? Que hubo empresas o particulares previsores que pujaron por ambas pastillas, tanto en la de arriba como en la de abajo. Entonces ahora ha llegado el momento de la elección y han elegido en aquella que más les ha convenido, evidentemente. Así que del total de 30 parcelas se han adjudicado 17. Lo que sí que es cierto que también nos comentaban desde el ayuntamiento, el propio alcalde, el pasado viernes, que una vez que se ha cerrado esta primera fase o este proceso de licitación, lo cierto es que han aparecido nuevos interesados, ¿no? Y por tanto, no sé si hablaban de una media docena de empresas, de empresarios, de personas interesadas que ya entrarían en un nuevo proceso, ¿no? Sí, no te puedo decir el número, sí que sé que ha habido personas que han contactado posteriormente tanto conmigo como con el alcalde a título individual y que muestran interés. Con la excusa de que quizás no hemos dado la publicidad suficiente, probablemente no lo sé. Yo ya vine a dar publicidad a través de la radio y hemos utilizado los medios que nos marca la normativa para este tipo de adjudicaciones. De todas formas, que no exista preocupación por parte de la ciudadanía en el momento que esto, que ambos expedientes se cierren, aperturaremos uno nuevo con las parcelas que hayan quedado libres. Hay que decir que también se trata de datos muy genéricos, pero bueno, que para aquellas personas que no lo conozcan, cada adjudicatario debe hacer su nave en una serie de plazos y demás. Lo que sí que me imagino que las naves llevarán todas una línea en común para que ese polígono tenga una serie de características, ¿no? Exteriores, me refiero. Sí, a ver, a los pliegos, tanto a uno como a otro, se le ha juntado una nota técnica por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento, indicando la normativa vigente en este tipo de construcciones. Siguiendo esas normas mínimas y básicas, existe libertad. Que se pueda, ya esta mañana nos proponían, al tener las parcelas por delante 30 metros de patio para uso de aparcamiento, descarga y descarga, etcétera, nos proponían los distintos adjudicatarios que si tenían la posibilidad de cerrarlo de alguna forma para que sean ellos mismos los que utilicen esos patios que son privados, que no son públicos, que están encontrando en otros polígonos el problema de que existen esos patios, pero que lo utilizan otros particulares, impidiendo el uso de los propietarios en cuestión. Pues todas esas dudas, esta mañana los servicios técnicos, en este caso el arquitecto no nos ha podido acompañar, entonces nos pondremos en contacto con ellos para solventarle tanto estas cuestiones como otras que han surgido a nivel de, en este caso, de importes a la hora de escriturar, impuestos a devengar, etcétera. Antes de pasar a lo que queda ahora por delante, un poco del proceso que se seguiría a partir de ahora, pero antes de eso, hablamos 17 parcelas, por tanto, esta mañana que ya se han adjudicado provisionalmente, ha habido esa elección. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Porque una misma empresa podía optar a varias, ¿no? Sí, pues veamos, al final habrían optado. Unas 15 empresas, empresario individual y sociedades aproximadamente. Y alguna de ellas pues ha optado por, o se ha adjudicado dos de ellas porque ha solicitado más de una parcela, por tanto, ¿no? Sí, ha habido empresas que han solicitado tres parcelas, otras dos, etcétera. En función ya, y ha habido algunas que presentaron su solicitud por dos parcelas y que en este momento han quedado solamente con una. Bueno, pues hay que decir que el precio de venta, ¿en cuánto ha estado de ese terreno? El precio de salida fue de 41.678,75. Este era el precio base. A partir de aquí, las pujas han oscilado un poco más del precio base, hasta 43.100, creo que es la puja más alta. Había, por tanto, una cifra de salida y, bueno, pues evidentemente al que pujara más alto pues tenía esa ventaja, lo que sí que es cierto que al final, como de todas maneras han sobrado parcelas, bueno, pues tampoco, y me imagino que eso, bueno, las personas que han participado en el proceso pues tampoco han ido muy alto, evidentemente, hasta 43.000 euros. Sí, el dato positivo es que todas las personas que han concurrido en este caso, que han licitado en ambos procedimientos, todos han obtenido sus parcelas. que tenían el miedo algunos de poderse quedar después de tanto tiempo, de tanto demorar la salida de este suelo industrial, pues había también, yo pienso, por parte de la ciudadanía, cierto temor, cierta reticencia y cierta desconfianza que esto fuese una realidad o no. Entonces yo creo que eso sí que ha sido lo que ha propiciado que una vez abierto este expediente y ver que es una realidad, que se ha sacado a la venta y que la gente va a poder construirse sus naves en este polígono, pues lo que ha hecho que otros empresarios tomen la iniciativa y que ahora se aventuren a correr este riesgo, que los tiempos que corren... Hay que quitarse el sombrero ante estos empresarios y ante el crecimiento económico que está teniendo también nuestra población, porque todo está unido y la venta de suelo industrial quiere decir también que la economía se mueve y que nuestros empresarios tienen capacidad económica para ampliar sus negocios en este momento de crisis, de coyuntura económica nefasta que está viviendo tanto el país como la comunidad autónoma. Aquí podemos respirar un poco de aire limpio de la sierra y no asfixiarnos con la economía global. De esas empresas que han presentado, bueno, que de hecho ya esta mañana ya han elegido su parcela, aparte de las empresas de la piel marroquineras, ¿de qué otro tipo de empresas estamos hablando? No sé si son todas locales o hay alguna de fuera incluso. Pues no te puedo decir si hay alguna de fuera, porque todas me suenan de, si no son de aquí autóctonos, trabajan aquí dentro de la población. Son empresas de materiales de construcción, talleres de mecánica, marroquinería. Al final solamente ha quedado una de lo que es actividad productiva marroquinera. Pero sí que tenemos otro tipo de actividades dentro de la marroquinería, como talleres de timbrado, de fornituras, etcétera. Pues todo ello, insistimos, sobre lo que es la venta de suelo industrial, esas parcelas. Esta mañana, bueno, pues ese paso, nuevo paso que se daba de elección por parte de las personas que han empujado por esas parcelas. Y a partir de ahora, ¿qué pasos nuevamente se tendrían que dar hasta que veamos la construcción de las naves? Pues a partir de ahora los plazos se los vamos marcando desde la Secretaría del Ayuntamiento. Se les va a notificar, como ya les ha indicado esta mañana el secretario, el plazo para constituir la garantía definitiva, que es del 5% del importe de adjudicación. Tendrán un plazo de entre 10 o 15 días, le indicaba el secretario, porque en este plazo deben de aportar a aquellos empresarios que no la hayan hecho, que algunos ya no la habían aportado, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Y este también es el plazo en el que deben de constituir la garantía definitiva del 5% que se devolverá, del 5% del importe por el que pujaron, sin incluir ningún tipo de impuesto, que se les devolverá una vez que se formalice en escritura pública la venta. Después, las empresas tienen un plazo para presentar el proyecto, ¿no?, en concreto de la nave, y otro plazo, una vez que se presente, otro plazo para la construcción, para que, en definitiva, de aquí a tantos meses, pues ya esté construida la nave, ¿no? Sí, en los pliegos viene muy... muy bien recogido. El plazo de presentación de los proyectos es de 6 meses y el adjudicatario también deberá finalizar la construcción de las naves en el plazo máximo de 12 meses, contado desde la concesión de la licencia de obra. También se podrá prorrogar por otros 12 meses más, como una licencia de obra normal, en previsión de que puedan encontrar algún obstáculo de financiación inicial para comenzar las obras. Este es un instrumento, además, ¿no?, este tipo de establecimiento de plazos para evitar la especulación con ese terreno. Así es. En el plazo máximo de 6 meses desde la firma de la escritura ante notario, tienen que presentar el proyecto técnico correspondiente. Y Una vez que lo presenten, se procederá a la tramitación de la preceptiva licencia de obra y de actividad, ambas a la vez, y como te decía, en un plazo máximo total de 24 meses debe de estar finalizada la obra. Y también se incluye dentro del pliego, dentro de la cláusula segunda, la prohibición de transmisión inter vivos a terceros de las naves durante el plazo de 6 años. Hemos bajado un poco el plazo entendiendo de que no se vendía una nave totalmente construida, solamente vendíamos lo que es la parcela de suelo industrial para poderla construir, y entendemos que quien vaya a hacer este desembolso económico no tiene el ánimo en principio de especulación con ese suelo, porque ya se te está obligando a construir en un corto margen de tiempo, por tanto tienes que disponer de una liquidez, tienes que hacer un desembolso económico elevado en poco tiempo, y yo creo que por los particulares y empresas que han pujado porque necesitan realmente expansión o incluso ubicación en un lugar concreto de su negocio, que en este momento lo tienen esparcido por distintos lugares del pueblo, están pagando distintos alquileres por locales, tienen repartidos sus productos, y esta posibilidad les daría la opción de tener un negocio centralizado en un punto. Por tanto, se baja de 10 años que están al principio a 6 años, ¿no? A 6 años. Ese plazo en el que podrían vender la nave, porque debería estar construida ya, según establecer los plazos. De todas maneras, ¿hay algún tipo de tutela del ayuntamiento en ese proceso de venta o no? ¿Ya es libremente por parte de la empresa, pongamos dentro de 6 años, quien quiera venderlo? ¿Todavía el ayuntamiento se guarda algún tipo de as en la manga, entre comillas, para que, bueno, pues se deba venderse a un precio determinado? No, a partir de los 6 años no. Sería ya libremente, ¿no? No, al igual que las naves que anteriormente salieron a la venta, el plazo de prohibición era de 10 años, y a partir de los 10 años dispone en particular libremente de las naves. Bueno, pues todo ello, insistimos, son los plazos de este proceso que hoy pues ha tenido esa novedad, la adjudicación a través de la elección, según el baremo, por parte de las distintas empresas, de esas 17 parcelas que finalmente, bueno, pues se han adjudicado, aunque se prevé ya una nueva fase, porque hay interesadas otras personas. Otra de las convocatorias, otro de los procesos abiertos, lo comentábamos, ¿no? Es el relativo a las casas de los maestros, como se conocen, su venta, que bueno, pues también está en marcha, y creo que bueno, pues ya están todas adjudicadas, creo, ¿no? No, ha quedado, a excepción del bajo izquierda. Nadie licitó cuando salieron a la venta por esta vivienda. Actualmente se encuentra ocupada por un particular que no estaba interesado en la adquisición de la misma, puesto que se encuentra ya trabajando fuera y tiene su vida fuera. Por tanto, una vez que concluyamos el expediente, que se ocupa la Secretaría del Ayuntamiento, de nuestro Ayuntamiento, de finalizar estos expedientes, pues se sacará a la venta el piso que queda, en este caso el bajo izquierda, en previsión de que pueda quedar alguno más, por no sacar ahora uno que es cuestión de poco tiempo que se finalicen y después encontrarnos con que tenemos que seguir sacando más. Vamos a esperar a que finalicen los expedientes que están abiertos, porque se ha abierto uno por cada piso en cuestión, con unos requisitos específicos a aquellos que estaban ocupados, se les daba una cierta puntuación por años de empadronamiento, unidad familiar, etcétera. Entonces ya están todos adjudicados, a falta, como decía, del bajo izquierda, pero que también tenemos ya compradores para el mismo, están a expensas de que saquemos la licitación de esta vivienda. Recordamos, si te parece, datos al respecto. Se trata de 8 pisos y por tanto 7 ya habrían sido adjudicados, ¿no? Sí. En total, bueno, pues dentro de lo que es... 8 viviendas, de las cuales 7 ya han sido adjudicadas y nos quedaría solamente una por adjudicar. En principio, todavía no están las escrituras firmadas, por tanto, hasta que no hayamos formalizado el contrato en escritura pública, supongo que no sacaremos, lo tengamos ya un poco más atado, que me vayan guiando ya desde la secretaría por saber, por agilizar, porque llevamos tantos temas a la vez que a veces mejor condensarlo para ir sacando el resto que queda. El importe que se ha estimado ahora mismo es de 284.711 euros por esta venta de los 7 pisos, y nos quedaría solamente el bajo izquierda, que en principio no hemos tomado una determinación si saldría por subasta, como el cuarto izquierda y el primero izquierda, que estaban vacíos, o pondremos algún otro requisito. Al no optar la persona que estaba ocupándolo dentro, pues aquellas personas que concurrirán en igualdad de condiciones. Estamos hablando, ya insistimos, de 8 viviendas en Avenida Juan de la Rosa, número 16, de esas conocidas como Casa de los Maestros, y bueno, pues según los datos que nos estaba ofreciendo, además, y como es lógico, ¿no?, se ha intentado dar prioridad a las personas que ya llevaban allí unos años viviendo, pues se le ha dado una puntuación. Y hay que destacar que también, bueno, pues el hecho de que se venda tan rápido, porque si vamos del ámbito inmobiliario, las cosas ahora mismo están muy paradas, pero sí que es cierto que el precio de venta pues será muy ventajoso con respecto un poco a los que pueda haber en la actualidad, ¿no? Sí, claro, los precios, las tasaciones se han realizado desde los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ubrique en función de criterios técnicos. Hay algunas viviendas que han obtenido un precio superior a otras. No te podría decir técnicamente por qué. Es el arquitecto quien ha entendido esta valoración, pero aún así la valoración es irrisoria en función de los precios que se mueven por el mercado. Sí que es cierto que es un inmueble muy antiguo, que tendrán que realizar una serie de obras de mejora, de infraestructura, como tuberías. No sabría decirte, ellos lo saben mejor que nadie, que son los que llevan viviendo allí muchos años, pero que era un tema que estaba ahí pendiente, que llevaba mucho tiempo los particulares viviendo como de prestado, digamos. No en mi casa, pero yo la ocupo, estoy echando un dinero en acomodarla, en vivir de forma decente, y ya era hora de que se les diese una solución, porque al fin y al cabo el ayuntamiento no estaba percibiendo absolutamente ningún ingreso por la ocupación de estas viviendas, al contrario, le estaba costando mantenimiento. Por tanto, era algo que estaba ahí. El Partido Socialista sí nos preguntó en el Pleno si habíamos barajado la posibilidad de haber dejado alguna de estas viviendas para aquellas familias más necesitadas a través de informes sociales. Pero estimamos que no era necesario en este caso, puesto que el ayuntamiento dispone de más viviendas en la barriada 18 de julio que se pudiesen en algún momento habilitar, que ahora mismo no se encuentran en muy buen estado, y que estas viviendas tenían la necesidad de que ya estaban ocupadas durante mucho tiempo por ciudadanos, y que no nos parecía lógico echarlos ahora para... Vivienda de cuántos metros cuadrados, que creo que el precio de unos el precio sería de unos 30 y algo mil euros, ¿no? Entre 30 y tantos y 40 y tantos mil euros se han estado moviendo las valoraciones. Que también es verdad que, como comentabas, ¿no?, son pisos también con cierta antigüedad, y los propios, las personas que están viviendo allí, si no la han reformado ya y por tanto han echado allí un dinero, pues la tendrán que hacer rehabilitar en cierta manera ese inmueble, ¿no? Así es. Bueno, pues todo ello en torno a, insistimos también, esa venta de las casas de los maestros, sean de las 8, por tanto hay 7 ya en venta y ha quedado uno, como comentábamos, un piso, una vivienda. Y bueno, pues vamos con otras cuestiones. Vamos con otro tema de peso, como son evidentemente los presupuestos para un ayuntamiento. Se viene trabajando en ello, ya se han producido, ¿no?, reuniones con los diferentes grupos políticos, y vamos a anticipar un poco las características de ese presupuesto que se baraja por parte del equipo de gobierno. Comentamos, si te parece, antes que nada, un poco los pasos que se han dado hasta ahora, qué contactos se han producido y las previsiones que tenéis para cuándo lo llevaréis a pleno. Pues hasta ahora nos hemos reunido, hemos mantenido cuatro contactos, digamos, porque el primero fue en el pleno extraordinario del viernes 30 de marzo para la aprobación del plan de ajuste. En este pleno ya se les facilitó a los portavoces una primera información bastante escueta y bastante deficiente de lo que iban a ser los presupuestos, porque nos volcamos en el plan de ajuste de tal forma y con unos plazos tan pequeños que no tuvimos opción, y sí que queríamos dar la agilidad también a los presupuestos. A raíz de esta primera información que se les facilitó en el pleno del viernes 30 de marzo, como digo, nos volvimos a reunir el 19 de marzo en comisión, cuando celebramos la comisión informativa del mes de marzo, ya con un presupuesto un poquito más elaborado, que fue el que vine yo a presentar un poco a la ciudadanía. Este presupuesto lo he seguido trabajando porque no me cuadraban mucho las cifras, no, el déficit que teníamos, que venimos arrastrando, de 800 y pico mil euros, no estaba muy cuadrado. De todas formas, estábamos a expensas de las liquidaciones que nos fuesen mandando de Diputación, de los distintos impuestos. A día de hoy, de la ejecución del presupuesto de 2011, y ahora sí que tenemos un presupuesto sobre unas cifras más reales a día de hoy. Como te decía, el 19 de marzo nos volvimos a reunir. Una tercera reunión se produjo el martes 24 de marzo, y la última reunión la tuvimos ayer, miércoles 2 de abril. Después de esos contactos, porque bueno, todos conocemos, ¿no?, que el Grupo Popular no tiene mayoría absoluta en la corporación municipal, así que va a necesitar de apoyos, o si no, de la abstención del resto de partidos. ¿Cuál es la sensación? O no sé si contáis ya con apoyos, existe, bueno, pues acuerdo con otras formaciones para sacar adelante los presupuestos. Pues por esfuerzo no va a quedar, porque seguimos reuniéndonos con todos los portavoces en su conjunto. Aquellos que no pueden asistir a las reuniones, intentamos verlos en otro momento para darle la misma participación. Propuestas no nos han hecho ninguno hasta ahora. Previsión de que aprueben, evidentemente el Partido Socialista no va a aprobar estos presupuestos, ni estos ni ningún otro que no sean propuestos por ellos mismos. Son el partido fuerte de la oposición, ellos marcan unas directrices. Sí que nos solicitaban una hoja de ruta de qué intenciones teníamos con estos presupuestos, y desde el equipo de gobierno la intención es clara. En los tiempos que estamos viviendo económicamente, tenemos que hacer inversiones, sí que es cierto, pero tenemos 4 años para llevar a cabo un programa electoral. Nuestro programa electoral no ha sido un programa descabellado. No llevamos grandes infraestructuras imposibles que se vayan a realizar dentro del pueblo. Tendremos que solicitar subvenciones o buscar financiación privada para realizar los proyectos más ambiciosos. En este caso sería el parking subterráneo que teníamos previsto en el parque Rafael Alberti, que las negociaciones están un poco estancadas en este momento, y otro tipo de actuaciones culturales como estamos llevando a cabo en el tema de la calzada romana o Curi. También llevábamos previsto y en nuestro programa electoral una sala de usos múltiples que estamos negociando donde se podría ubicar con distintos particulares. Vamos sin prisa pero sin pausa. El primer año desde luego no se pueden llevar a cabo todas las infraestructuras, y yo entendía que en este primer año lo importante era obtener un déficit cero, que en este caso ya vamos por un superávit, que este superávit no daría un margen de actuación para el año que viene, para o bien no subir más los impuestos, porque este año ya hemos subido los impuestos, tasas, adelanto que sí, que tendremos que subir porque hay servicios que son muy deficitarios. Entonces tendremos que intentar que sean un poco menos deficitarios. Siempre digo que en este caso el coste mayor para el ayuntamiento es el del Patronato Municipal de Deporte, en cuestión el complejo deportivo, que supone un gasto muy elevado para la ciudadanía y que al fin y al cabo pagamos todos con nuestros impuestos. Y con ese margen de beneficio, o bien tomar la decisión de no subir más o seguir realizando las infraestructuras sin tener que acudir a préstamos o no endeudarnos demasiado. Hay varias posibilidades, tenemos que ver cómo se va desarrollando. La previsión de cara a estos años no es muy halagüeña. Vamos a partir de la base que las subvenciones van a ser pocas. Nosotros vamos a pedir muchas, pero nos darán poco. Se supone porque las cuentas son las que son, las arcas están como están y se están recortando de todas las partidas, de todos los servicios. Estamos empezando a pagar absolutamente por todo. Por tanto, nosotros no podemos aventurarnos a que nos vayan a dar grandes subvenciones para hacer grandes proyectos. A partir de ahí tendremos que ver cuáles son los prioritarios en cuestión de infraestructura. Así que echan de menos en la oposición más proyectos, pero creo que no es el año de los grandes proyectos, y el proyecto más grande que podríamos llevar desde mi punto de vista es el plan general, que es una demanda desde hace muchos años de la ciudadanía. Dentro de esta partida iría incluida tanto el plan general como el plan especial. Es algo que considero absolutamente indispensable para Ubrique, aunque no estemos en una ilegalidad. Nosotros tenemos adaptadas nuestras normas, siempre lo he dicho, pero sí que es interesante para desarrollarnos como pueblo. Por otra parte, hemos incluido, muy importante también, una partida de calidad administrativa, porque la atención al ciudadano es muy importante. Tenemos ese certificado AENOR que tenemos que seguir revalidando año tras año. Eso conlleva un coste, nos marcamos unos objetivos. Todos los objetivos que te marques en función a darle una mayor y mejor atención a la ciudadanía conlleva unos costes añadidos, y vamos a seguir trabajando en esa línea, en poder ofrecer a los ciudadanos una administración más ágil, más transparente, puesto que en el momento que estén aprobados los presupuestos, eso sí que me comprometo a publicarlos en la página web del Ayuntamiento de Ubrique. Seguimos con la administración electrónica, con la implantación de la administración electrónica. Va poco a poco, en función de los ritmos que nos van marcando la empresa, pero esperemos que en breve ya puedan ir haciendo uso los ciudadanos de este mecanismo ágil y que funcione como tenemos previsto. Si te parece, por entrar ya en datos concretos, ya no estás dejando algunos de ellos, entramos en cifras. El presupuesto, en total, ¿a qué cantidad ascendería? Pues el total, estaríamos hablando de un total de ingresos corrientes de 10.768.349 euros, menos los gastos, pues 9.824.602, menos la variación de los pasivos financieros y la subvención al consorcio, tendríamos un ahorro neto previsto de 259.110,95 euros, lo que nos daría un superávit total de 1.149.829,42 euros, que si le restamos el déficit que veníamos arrastrando en 2010-2011, que sería en torno a 800 y pico mil euros, pues tenemos ahí un pequeño margen para poder seguir invirtiendo. Pequeño, pero también tenemos teníamos previsto una venta de suelo industrial por 1.200.000 euros. Vamos a llegar a 700 y pico mil euros con la venta de este suelo. Por tanto, nos quedará otro tanto que probablemente no se coja en este ejercicio, ese montante económico, sino en el ejercicio que viene. Si vamos sumando estos importes, pues probablemente nos dé para llevar a cabo alguna otra infraestructura. Hay temas que quedan sobre la mesa, muchos temas que son muy interesantes. El otro día llevamos a pleno también la modificación puntual de Rodenno. Allí había previsto un proyecto en el Museo del Agua. También tenemos el Ecomuseo. Hay el campamento juvenil. Hay muchos puntos donde tenemos que ir marcando con el paso de los años, aparte de lo que ya llevásemos en nuestro programa, hay que ir marcando unas directrices para sacar adelante esos proyectos que están paralizados en este momento. Bueno, pues eso ya decimos, estamos por aquí tomando notas de lo que son los presupuestos, que sí que es cierto que en otros ejercicios, bueno, pues se equilibra ingresos con gastos, ¿no? Lo que se va a recoger por parte del ayuntamiento en tasas, impuestos y demás, con los gastos que se van a producir. En este caso ya nos dices que va a haber superávit, o sea que se va a ahorrar una cantidad, y en ese sentido, bueno, pues serían ingresos 10.700.000 euros, algo más, pero bueno, para redondear, 10.700.000 euros, y en gastos 9.800.000 euros. Además, con los ingresos también hemos optado por una postura conservadora. La previsión es de mayores ingresos, pero hemos decidido incluir un poco menos de ingresos, porque estos ingresos que vamos a obtener este año no van a ser los mismos que los del año que viene, evidentemente. Hemos incluido partidas de tasas que efectivamente se van a cobrar durante este ejercicio, pero que probablemente el ejercicio que viene no se cobren, porque se refieren a licencia urbanística de importancia, a multas cuantiosas, etcétera. También el incremento en la recaudación del IBI, en este caso, ha sido superior, teniendo en cuenta que se ha liquidado de otros periodos. Entonces no podemos tener en cuenta esos ingresos para años posteriores. Vamos a ir viendo cómo se liquidan, y en función de estas liquidaciones, pues se irán elaborando los próximos presupuestos. También nos solicitaba el Partido Socialista e Izquierda Unida unos presupuestos participativos, que para el año que viene, pues sí me gustaría llevar a cabo esa propuesta, porque la veo interesante, de que todos podamos participar, porque al fin y al cabo los presupuestos nos afectan a todos los ciudadanos. Y se han incluido partidas de subvenciones, por ejemplo, para el tema de luminarias. nos confirmaba el alcalde que se nos había aprobado una subvención de 540.000 euros de un proyecto piloto de diputación. Ahora, gracias a Dios, también estamos teniendo una relación muy fluida y constante con diputación. Están aprobando bastantes subvenciones, tanto por parte de diputación como en este caso con la mayoría de delegados de la Junta de Andalucía con las que se reúne nuestro alcalde, está viendo feeling. Porque lo que caracteriza al alcalde que han elegido, en este caso los ubriqueños, esa capacidad de diálogo, esa paciencia y esa constancia en seguir llamando a puertas aunque te las vayan cerrando. Pues con las cifras en la mano, la verdad es que estaríamos hablando de uno de los presupuestos más restrictivos de seguramente la última década. Nos tendríamos que ir hasta el año 2000 seguramente para bajar, ¿no? Para contar con un presupuesto tan recortado o bueno, pues tan restrictivo con respecto a las cifras que se habían barajado en últimos años, ¿no? Ha habido partidas que se han recortado, evidentemente, pero otras que no, que se han ajustado a la realidad. Por ejemplo, partidas tan importantes para la ciudadanía como la del Plan Crisis, no es que se haya recortado, es que hemos visto, a ver, ¿cuánto hemos gastado este año? 70, 80 mil euros, pues eso es lo que se va a incluir, porque a través de los informes de los servicios técnicos se ve que hay un decremento de los ciudadanos que solicitan este tipo de ayuda. Entonces, como máximo, se prevé que se gaste igual que en este 2011 que ya ha pasado, no más. En todo caso, siempre se tiene un margen para poder, siempre se han dejado partidas un poco que no tienen una función específica para poder incluir aquellos pequeños desajustes que encuentres en unas o en otras, pero que no se prevé. Yo sí que siempre he dicho que son unos presupuestos reales. No sé qué tanta gracia hace, porque me ha ajustado a la realidad. Son unos presupuestos contables, ingresos y gastos. Está claro que hay que bajar partida, que no podemos rebajar servicios de ciudadanos, que no se ha tocado la plantilla, que de hecho se ha incrementado. No se han rebajado sueldos de ningún funcionario, nos hemos rebajado los sueldos los políticos, para dar ejemplo. Entonces, más real es imposible. No son unos presupuestos políticos, a eso me refería yo, que podíamos haber fabricado un presupuesto en el que los ingresos y los gastos se hubiesen equilibrado, incluyendo proyectos o infraestructuras que no hubiésemos llevado a cabo, porque tenemos que ser conservadores, pero es que tenemos que mantener los pies en el suelo, tenemos que ser previsores. Esto es como el cuento de la cigarra y la hormiga, quien guarda al final encuentra, y yo creo que eso va a redundar en una mejor calidad de vida de los ciudadanos de Ubrique, que van a encontrar una menor asfixia en relación a otras poblaciones, que seguramente van a tener que apretarse más los ciudadanos el cinturón, más de lo que lo tienen. Siguiendo un poco, resumiendo las cifras, 10.700.000 euros de ingresos, gastos 9.800.000, estaríamos hablando de un superávit o una diferencia entre gastos e ingresos de unos 900.000 euros, a lo que se suma, ¿no? Para completar ese superávit, se suma ese ahorro del que nos hablaba de 259.000 euros. ¿De dónde vendría ese ahorro? Pues no se sumaría, es que, nosotros en cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, si incluimos el total de ingresos no financieros y el total de gastos, al hacer la suma total de todos los importes, sería el equilibrio presupuestario, que nos da todos los ingresos y todos los gastos corrientes y no corrientes, el superávit es de 1.149.829,42 euros. Ahí ya está previsto el ahorro neto. Bueno, pues dentro de lo que son las áreas, si aunque lo hagamos de forma un poco genérico, ¿dónde se va a recortar más? Ya digo que bueno, pues habría que analizar exactamente cada una de esas concejalías y demás, pero si pudiésemos dar una idea genérica, ¿Dónde se va a recortar más? ¿Qué áreas se van a ver más afectadas? Pues no te podría decir exactamente. Todas o lo había intentado que sea una... Todas se han valorado en función de lo que realmente se ha gastado. Prácticamente casi todas, quitando el capítulo 1, los gastos de personal, se han bajado, pero en función a lo que realmente se ha gastado. Y quizás sí, en cultura se haya bajado un poco, pero porque muchas actividades de festejo nos hemos dado cuenta que se incluían dentro de la partida de cultura, entonces hemos preferido incrementar la partida de festejo y bajar un poco la de cultura para que cada importe vaya directamente a su partida. Ha sido un poco de reestructuración, de querer tener las cosas claras, un presupuesto claro, de saber dónde va incluido cada concepto y no tener facturas dispersas de dónde se mete, dónde no se mete. Pero en general los ciudadanos no van a contemplar unos recortes absolutos. Pues profundizando más, hemos hablado de 9.800.000 euros en gastos. Los gastos hay que tener en cuenta que, bueno, pues el gasto de un ayuntamiento, los gastos corrientes, bueno, que pueda tener un ayuntamiento, el gasto del personal también. Y aparte de eso, dentro de gastos, pues está lo que es la partida de inversiones, ¿no? Lo que se dedica para proyectos, invertir en determinadas actuaciones. ¿Qué cuantía estamos hablando en el caso de las inversiones? Pues en el capítulo de inversiones hemos incluido una previsión de 1.961.018. Pero dentro de ella, como van a poder ver los ciudadanos, están incluidos los planes provinciales y los planes AESA, además de las actuaciones en espacios públicos, en la puesta y mejora de las zonas verdes, infraestructura libre, las actuaciones en colegios. También hemos incluido la partida de la adquisición del suelo de la Cámara de Comercio, aunque aquí no se llegaría a una salida efectiva del importe, pero las únicas que hemos incluido distintas sería la mejora del sistema de alumbrado público, que no estaba incluida otros años en función de la subvención que nos han aprobado de 540.000 euros, y la del plan general, que se han incluido 115.000 euros. El recinto ferial sí que es cierto que se ha bajado la partida en 50.000 euros, en previsión que las actuaciones que vamos a llevar a cabo no van a superar este importe. Porque recordemos que la intención, bueno, y de hecho ya, además por los plazos, ¿no?, que quedarían, en los meses que quedarían, es la de que el recinto ferial siga siendo en el entorno de Las Palmeras, pero sí que... Se va a decentar lo que es la Plaza de Las Palmeras. Se van a quitar los servicios y se van a construir al fondo. Se va a intentar de ganar un poco de espacio, no mucho, porque el coste era muy elevado para el poco espacio que íbamos a ganar finalmente. Se va a hacer una entrada, ya están los servicios técnicos, el arquitecto trabajando en el proyecto, una entrada bonita, condiciones, y una salida en la bajada. Teníamos previsto para este año, pero no nos va a dar tiempo el ubicar las atracciones en la zona baja de la piscina, y hay una explanada que es propiedad de Provisa, pero tenemos que solicitarle licencia en este caso pasa una vía pecuaria, por tanto hay una cañada, tendríamos que solicitarle los permisos a vías pecuarias y ya nos cogía demasiado tarde para tramitar todos los permisos y realizar todas las obras para incluir allí las atracciones. Por tanto, hemos desechado esa posibilidad hasta el año que viene. Este año nos vamos a centrar en el adecentamiento de lo que es la Plaza de Las Palmeras, en ponerlo más vistoso a los ciudadanos. Creo que le que les ha gustado la feria que se ha ubicado este año pasado, con los patios delanteros, daban más amplitud a lo que era la calle de recinto, etcétera. Vamos a intentar ubicar todas las casetas, tanto de juventud como tradicionales, en la parte de arriba. Y esas son las actuaciones que se van a llevar a cabo, a decentar lo que es el recinto para años posteriores, porque la segunda actuación que quedaría pospuesta para el siguiente año no requiere un importe económico tan elevado. Pues todo ello, bueno, pues esto último en torno al tema de inversiones del que hemos hablado, hemos intentado desgajar lo que es esa propuesta de presupuesto que va a barajar el gobierno municipal. Y bueno, pues de todas formas, evidentemente, habrá que ver los apoyos con los que cuente. Y bueno, pues el objetivo, no sé en qué pleno o en qué fecha tenéis previsto presentarlo. Pues cuando lleguemos a un acuerdo con los portavoces, no de aprobación de presupuesto, evidentemente, porque nos tendrán en ascuas hasta el último momento, se convocará al Consejo Económico y Social, y acto seguido queremos convocar un pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos. No te puedo decir ahora mismo la fecha. ¿Junio, finales de mayo? No, es mayo. Ahora es mayo, Sí, sí. ¿Queréis, por tanto, que sea dentro de lo que es este mes? Si no, se aprueban en el ordinario, que tenemos intención de convocar uno extraordinario antes del ordinario, pero si no, pues lo llevaríamos al ordinario de final de mayo. Bueno, pues todo ello en torno a un tema tan trascendental. Podríamos intentar profundizar mucho más incluso, pero evidentemente, bueno, hay que esperar además a que el presupuesto que sea, sea el aprobado, y entonces, bueno, pues ya podemos entrar también exactamente en las partidas y en todo lo que sea ya real y realmente aprobado. Aparte de que seguimos trabajando, porque se van actualizando cifras diariamente, también la semana pasada no llegó ya la resolución de la aprobación favorable del plan de ajuste, que ahí nos da ya una cierta tranquilidad, en el sentido de que se nos da vía libre para poder solicitar el crédito y seguir adaptándonos a la normativa que está proliferando en este momento. Con esta aprobación favorable y estos presupuestos austeros, nos daría un margen de maniobra de cara a la legislatura completa, a los 4 años, en relación a, como te decía, subidas de impuestos o a intentar llevar a cabo las infraestructuras sin tener que acudir a préstamos muy apresuradamente. Vamos amortizando, y mi intención es dejar una economía un tanto saneada, que sí, que al final tendremos que acudir para llevar a cabo las infraestructuras que tenemos previstas, porque todo se mueve a base de mucho, mucho dinero. Sabemos que si queremos dotar al pueblo de ciertas infraestructuras, tenemos que hacerlo en muy poco tiempo, porque tenemos solamente 4 años, no sabemos lo que nos depara, ojalá sean muchos más, pero tenemos que agotarnos a una legislatura. No podemos mirar a largo plazo ni sentirnos que estamos aquí de forma permanente. Los ciudadanos son los que tienen la última palabra, y si estiman que lo estamos haciendo bien, nos depositarán de nuevo su confianza, y si estiman que no, pues irnos con los deberes hechos y a quien llegue dejarle una economía dentro de lo que cabe saneada. Pues insistimos, todo ello en torno a los presupuestos, que evidentemente están condicionados en esta oportunidad y se van a ver también en los próximos años por ese plan de ajuste que además se aprobaba recientemente. Nos quedamos aquí, la verdad es que vamos a pasar ya a las preguntas, porque no tenemos más tiempo, sino estoy viendo un buen número de preguntas que nos han ido llegando. Al menos sí que hemos tratado los temas más destacados, de mayor peso en el día de hoy. Y bueno, pues vamos a pasar a esas cuestiones que nos planteaban nuestros oyentes vía telefónica o, por ejemplo, a través de Facebook incluso, o por correo electrónico. En Facebook, Inma, por ejemplo, dice, mi pregunta era sobre urbanismo. En la calle Paseo de las Costureras, a la altura del bloque 20, no hay alumbrado público en toda la calle. Las farolas no funcionan ninguna. El ayuntamiento me dice que es cosa de Endesa, y de Endesa que del ayuntamiento. Aquello es una calle peatonal, que vivimos personas, y creo que tenemos derecho a tener alumbrado. Pues tomo nota para informarnos realmente de ellos. Creo que sé aproximadamente por dónde se encuentra la calle peatonal y hasta ahora, como no nos ha llegado ninguna instancia al ayuntamiento notificando este hecho, pues de todas formas voy a tomar nota y en breve, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pues le daremos una respuesta de realmente qué es lo que pasa. El alumbrado, como ya te decía, tenemos una subvención ahora para el cambio de alumbrado público, un proyecto piloto, y veremos qué se puede hacer mientras tanto. Es un buen momento, por tanto, para las personas, los colectivos, las asociaciones de vecinos que tengan problemas con la iluminación, que en realidad, bueno, pues es mejorable en toda la población, pero sí que es cierto que, bueno, pues ahí está esa subvención y ahora el ayuntamiento tiene que determinar las prioridades y, por tanto, dónde, bueno, pues se considere que es necesario una renovación. Ponerlo en conocimiento, ¿no?, por parte de esos colectivos. En este caso, bueno, pues Isma nos hablaba del paseo de las costureras. Bueno, pues otro oyente pide que se solucione el problema de la Plaza de las Palmeras. Hay mucha arena, aquello es un picadero de caballos, dice, y esta arena ensucia las casas de las viviendas cuando hace viento. Ese es un problema que por mucho que queramos no lo podemos subsanar. Es como quien tiene un piso en la playa, cuando hace levante se le llena la casa de arena. No se le puede poner una barrera a esa arena. De todas formas, sí que le solicitaré alguna información a los servicios técnicos para ver si se puede aminorar ese problema del viento, pero no le puedo asegurar que se le pueda solventar. Pues además nos hablan de la Avenida de España, otra cuestión bien distinta. Un oyente quiere saber con qué fin se han instalado las cámaras de vigilancia en la Avenida de España al inicio de la calle peatonal. Además quiere saber si tiene algo que ver con otras de parecidas características ubicadas en los callejones. También pregunta por la pantalla que hay instalada en los callejones, ¿qué fin tiene? Las cámaras de vigilancia no tengo yo conocimiento de dónde están ubicadas. La pantalla que está en los callejones ha sido una subvención que se le ha concedido a la Cámara a la Asociación de Comerciantes para un panel publicitario. Decíamos, en el tema de las de lo que son las cámaras de vigilancia, parece que están en la calle peatonal, en la Avenida España, y también dice que hay otras de parecidas características en los callejones, pero bueno, pues comentaremos, trasladaremos a en este caso el propio alcalde, ¿no?, o el concejal responsable de Seguridad Ciudadana, por si, bueno, pues qué noticia, ¿no?, que nos pueden informar al respecto de este tema. Dos correos en nuestro correo electrónico de, por ejemplo, en concreto, uno de esos correos nos llega por parte de José Antonio. Nos dice José Antonio, en la calle Tenería, al final, hay un stop, de los cuales los que asoman por la avenida de Jesulín de Ubrique hacia la calle Algeciras y viceversa, los que hacen en el stop en la calle Tenería, no ven los vehículos que vienen de la parte de la avenida Jesulín de Ubrique. Quisiera saber qué solución podríais darles a tal asunto. Una de ellas, dice, veo yo que sería un espejo. Bueno, es una propuesta. Y también que cuándo se van a proceder a pintar todos los pasos de peatones de nuestra localidad. Se lo trasladaré a mi compañero. En este caso, bueno, pues cuestiones relativas a tráfico, seguridad ciudadana. Y bueno, pues para completar lo que son las preguntas a través de nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, Pepe nos envía la siguiente cuestión. En referencia a los pisos de los maestros, he creído oír que se va a cambiar los requisitos para optar a ellos. En lo perteneciente, así va a ser subasta u otro procedimiento, ¿podría decir la concejala en qué opciones ha pensado para cambiar o modificar este procedimiento y por qué se va a cambiar el procedimiento si se cambia? Me imagino que se refiere al último piso que queda. Sí, al último piso, pero no he hablado de cambiar el procedimiento. Allí había una persona empadronada, digamos. Esa persona no ha optado a quedarse con la vivienda, por tanto se opte el procedimiento por concurso como por subasta, todos los que concurran van a concurrir en igualdad de condiciones, porque aquella persona que podría tener una mayor puntuación en caso de un concurso no va a optar o no va a pujar por ese piso. Sí, lo que te refería es que en el resto de casos sí que es cierto que había personas viviendo y tenían por el baremo, por la baremación, una puntuación ya. Claro. Entonces era complicado que otra persona distinta pudiera optar, ¿no? Porque tenía una puntuación previa, también como es lógico, ¿no? Son personas que llevan ya muchos años viviendo. En ese caso concreto, las personas que residen ahora mismo son de alquiler y no van a optar a la compra, por tanto sería abierto a cualquier persona. La persona que tenía asignada esa vivienda no vive ya aquí en la localidad, está destinada en otro sitio y no, por circunstancia, por trabajo, pues no va a optar a esta vivienda. Por tanto, ahora tendremos que valorar si tenemos el mismo pliego con las condiciones... con las condiciones que se sacó en un primer momento, que en principio no serviría de nada porque nadie va a obtener esa puntuación a menos que puje la propia persona que tenía adjudicada la vivienda, porque los requisitos eran la puntuación, era por empadronamiento, unidad familiar, etcétera. Si esa persona no opta a licitar por esta vivienda, el resto de particulares que vayan a optar van a optar en igualdad de condiciones, sin ninguna puntuación excepto por precio. Por tanto, es indiferente que se saque por subasta o que se saque por el procedimiento abierto. Volviendo a la cuestión que comentamos antes de la Plaza de las Palmeras, el vecino afectado de la Plaza de las Palmeras replica que es el ayuntamiento el que echó el albero en la feria, que por favor lo retire. Se lo comentaré a mi compañera, en este caso a Pepi Gloria, pero que no veo opción de retirar aquello cuando se está haciendo un uso. Sabemos que se coloca ahí el mercadillo, que es albero amortigua y que por mucho que retire siempre quedan restos. Aquello no es una superficie que estén cementada para que no deje, o que esté locetada para que no acumule ese polvo ni esa arena. Pues proseguimos con más preguntas. Un oyente comenta que aunque se han eliminado la mayor parte de las barreras arquitectónicas en el municipio, los vehículos no respetan las mismas. Por otro lado, la oyente avisa a la policía, esta no se implica, dice, y debe ser la vecina afectada la que formule denuncia. Denuncia que la policía hace vista gorda, según esta persona, decimos, a la hora de multar vehículos que obstruyen el paso a viviendas de minusválidos. La oyente comenta que es la policía quien debe velar porque se respeten este tipo de prácticas y no los afectados los que tienen que enemistarse con la gente poniendo denuncias. No es de mi delegación tampoco, no... Yo voy a tomar nota para trasladársela a mi compañero y que se tome las medidas oportunas. Pues eso de esa parte. Y bueno, pues igualmente un último correo ya con el que vamos a terminar, pero que acabamos de ver también en bueno, pues lo que es la dirección de Radio Ubrique, @radioubrique.com. Un oyente con el que nos enviaba anteriormente un correo que nos hablaba en concreto, bueno, pues de la calle Tenería, dice, a la concejala de urbanismo para comentarles al respecto que, bueno, pues le entra polvo en su casa del paseo de las Palmeras. Una solución rápida y barata sería asfaltar el paseo de las Palmeras o enlozarlo. Así también, cuando viene el mercadillo, se forman hoyos en el sitio. Sería la solución, según mis conocimientos, enlozarlo, asfaltarlo, y de esta manera se evitaría eso. Es una sugerencia, por tanto, lo que nos comenta José Antonio, el asfaltar o enlozar a lo que es la Plaza de las Palmeras. Lo que sí que es cierto que, bueno, pues esto chocaría un poco con lo que es la intención municipal, al menos de estos próximos años, de seguir allí instalando la feria, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, la feria siempre nos hemos llegado a casa con las rodillas, hasta las rodillas amarillas del albero, de bailar y de disfrutar de la feria. Entonces, no sé yo hasta qué punto sería viable esa opción, porque estamos hablando de una plaza que se le ha dado un uso de recinto ferial, no de plaza. no le podría dar una respuesta ahora mismo a priori, pero el enlocetado lo veo inviable totalmente para el uso que se le quiere adjudicar. Otra solución sería echar el albero para la feria y después retirarlo, lo que yo no sé, técnicamente hasta qué punto esto es efectivo o el coste que tendría, sería evidentemente otra posible solución. Pues lo estudiaremos con los servicios técnicos, veremos que si se puede optar por alguna solución que sea económica y que solvente un poco el problema del particular. Y ya para terminar, porque estamos prácticamente fuera de tiempo, vecinos de la calle San Eduardo han enviado instancia al ayuntamiento para que se arregle una pared que hay en esta calle, calle San Eduardo. Limita con un huerto y está en mal estado, corriendo peligro de derrumbe. Así que, sería un poco en el sentido de esa instancia recordar el problema que existe en esta calle San Eduardo con ese muro en peligro de derrumbe. Pues tomo nota para poder llevar a cabo las actuaciones que vamos a llevar. Ahora mismo estamos trabajando en varias actuaciones de ejecuciones subsidiarias por parte del Ayuntamiento de viviendas que se encuentran en mal estado y están afectando a los inmuebles colindantes, y vamos a incluirla. Tenemos un orden de prioridad en función de la gravedad de cada vivienda. Sabemos que estos son inversiones que se hacen a fondo perdido porque a veces no se sabe ni siquiera quién es el propietario del inmueble, porque han ido pasando de tío a sobrino a padre. Entonces vamos a ir solventando los problemas más flagrantes que haya en este momento con el presupuesto que contamos, pero que sí se van a empezar a ejecutar algunas viviendas. Algo que sufragaría el ayuntamiento y que imagino que intentaría después repercutir en el propietario, así que es el que tiene la obligación de que esté en buen estado. Una y 24 minutos, nos vamos a quedar aquí. La verdad es que no hay tiempo para más. Hemos logrado dar cabida a cada una de las preguntas de nuestros oyentes y sugerencias. Vamos a cerrar esta edición de Cosa de Todos, como siempre, agradeciendo a nuestros oyentes esa colaboración, que hayan participado con nosotros a través de las redes sociales, vía telefónica o también en nuestro correo electrónico. El jueves próximo, más cuestiones. Hoy, sobre todo, nos hemos centrado en esos temas relativos a la venta de parcelas, de suelo industrial, las casas de los maestros, o también un tema tan importante como el de los presupuestos, además de esas cuestiones de nuestros oyentes. El agradecimiento, por supuesto, también a Reme González. Reme, que no sé si querías añadir algo más. Sí, antes de que se me olvide, que ya me voy sin decir lo que esta tarde hemos cambiado la ubicación de la actuación de títeres que se había proyectado. Sé que ya mi compañera Josefina Herrera, la delegada de Cultura, me ha dicho que os mando la nota, pero por recordar a los padres y madres que vayan a acudir a la Avenida de España esta tarde a las 6, que se ha modificado el lugar al Salón de Actos del Francisco Fatou, en previsión de que pueda llover o que haga mal tiempo, frío para los niños, y será a las 6 en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Así que el mismo horario, pero cambia la ubicación por esos pronósticos de lluvia que se puedan producir esta tarde. Pues con esa última nota, ahora sí nos quedamos. Remedio dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros y a todos los ubriqueños y ubriqueñas que prestan su atención todos los jueves, esperando que les demos soluciones a sus problemas y que les informemos un poco de cómo van las gestiones del ayuntamiento. Nós temos o alimento dos deuses. O alto das montanhas não tem mais segredo para a gente.